El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Ah, seguimos en El Bicho Rector mientras me voy quitando la capela. Tenemos con nosotros a Franco, guitarrista de los Satanenes. Franco, bienvenido. Hola. Tenemos el placer y en realidad la alegría. Yo lo ponía, yo creo, lo puse en las redes sociales. El hecho de que uno de los primeros invitados que tuvo el programa, mirá, allá por el año 2004, fue Satan Dealers. Qué chiquitos que éramos. Éramos. Yo no estaba, bueno, pero era chica. Pero chiquita. Y yo siempre lo voy a contar, y sí, nunca lo terminé haciendo, pero en algún momento lo voy a hacer, porque yo tengo en cassette, en ese momento grabamos en cassette, que tocaron acústico los Satan Dealers. Sí. Hicimos una versión de Moonish Daydream de Bowie que partió la cabeza. Así que... ¿Lo tenés en cassette? Lo tengo en cassette. Oh, ¿y tenés para pasarlo? Tengo para pasar. Muy bien. Bueno, pero ahora lo que nos trae acá, y lo trae Franco acá, es la eternidad en una hora, el nuevo disco de Satan Dealers. Bueno, antes de nada, Franco, bienvenido. Bueno, ¿cómo andás? ¿Contento? Muy bien, me imagino. Sí. ¿Cómo fue veloz la gestación de este disco? No. No. No, para nada. Por suerte fue más rápido que la que hicimos, que la que se hizo entre El Ardor y Canciones. Y Canciones, que pasaron 5 años. Mm. Ahora entre Canciones y La Eternidad pasaron 3. Mm. Y estábamos hablando el domingo que nos juntamos a ver el partido con Ali y con Adrián de tratar de que el próximo disco sea uno y medio. Ojalá que sea en uno y medio. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Felicitaciones también por el disco que hicieron. ¿Y cuándo empezaron? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se dan Satan Dealers en este Satan Dealers? Pues Satan Dealers tuvo varias encarnaciones. Sí. ¿Cómo se da el proceso de las canciones? ¿Cuándo empiezan a aparecer las canciones? ¿Cómo funciona eso en la banda hoy en día? Siempre funcionó más o menos de la misma manera, que la reunión es una vez por semana. Sí o sí, en la sala a ensayar. Sí. O mínimamente juntarse y ahí o ensayamos o componemos. Sí. Ajá. O sacamos algún tema, un cover, o nos mostramos ideas. Sí. Y después de ahí vamos viendo. Mirá, no. El tema es más o menos por ahí, habría que hacerle el puente o hagamos hacerte un arreglo mientras yo hago la base. Claro. Ir buscando entre todos. Sí, eso es así. Claro. Eso sí. Bien, y ¿vos cómo lo sentís a la eternidad? Digamos, después de Canciones, ¿no? Sí. Canciones para Desertar, que es sí. El disco anterior, que para mí fue el mejor disco de ese año, posta, ¿eh? Ajá. No solo, tengo un tema del disco, lo tengo como cortina acá en el programa. ¿Vos qué le ves a este disco que, no sé, que lo diferencia o lo sentís como el paso siguiente al disco anterior? Bueno, lo más importante es que está Vito Rey tocando la guitarra, ¿no? Antes estaba tocando Martín Piñeiro, que después de grabar y componer Canciones uh-huh. para Desertar, él estaba como que tenía ganas de tomar, de que su vida tome otra dirección. O sea, se casó, quería uh-huh. tener un hijo y bueno, no quería hacer todo. Entonces sí. Entró Vito, y bueno, y con Vito compusimos el disco entero, básicamente. Claro. Es otra persona, es otro guitarrista. También es como... Nada, la banda en ese momento dijo, bueno, y ahora estaría bueno hacer unos temas rápidos, ya que el disco anterior uh-huh. tenía como... Temas, o sea, sí. Yo grabé acústicas en... Creo que en menos... Que en Detrás del Sol y en... No sé, y en otro tema, en el resto yo grabé acústicas, claro. Y grabé como 2 acústicas por sí. canción. Y entonces, en este disco solamente tiene acústica un tema que se llama Nessun, sí. Gigante de la Fuor, y en Alcaldes y Frailes. Después son todos temas que... Más, claro, no necesitan una acústica. Van al van de una manera bastante fuerte, sí. Más rápido. Sí, se siente eso, que es un disco más directo, digamos, más al palo. Mm. Pero de todas maneras lograron un equilibrio, ¿no? Por ahí de momentos o de estados, como tenía Canciones. Por ahí Canciones lo tenía como más explícito, más marcado. Pero acá también, digamos, se percibe, ¿no? Para no, mí no. También todos los temas son ¿no? distintos. Para mí todos los temas son distintos. O sea... Bueno, ¿cuál tenemos para escuchar primero? Vamos a escuchar el primer tema. Habíamos elegido el 5. El quinto, claro, puro muro. Es el corte del disco, o el que usamos, elegimos para hacer un videíto y de como de primer adelanto, ¿no? ¿Vamos a escuchar eso o no? ¿Vamos con el 5 o el 2? ¿Querés escuchar el 5 o el 2 mejor? Estábamos escuchando... ¿Cuál? Bueno, si dirigimos el 2, el 2. Estamos escuchando el 5, vamos con el 2. Claro, estamos escuchando el 5 con el 2. Kilómetros de papel. Kilómetros de papel, dale. Kilómetros de papel de Satan Dealers, del nuevo disco La Eternidad en una hora, me parece el título, me parece una genialidad. Franco, nosotros este mes estamos cerrando los programas con anécdotas del rock. No sé si escuchaste algo. Sí. ¿Tenés alguna para contarnos de Satan Dealers? Sí. Que vos decís, esta queda para esta para anotar y al después libro. Hacer un compilado de un libro con anécdotas. Esta da no, para. Hay un par. Bueno, la que quieras. Hay un par. Perdón, ¿este es nuevo? Sí, este es muy bueno. El logo es muy bueno. Yo lo vi en el fondo, sí. Cuando lo tocaron el seto. El logo lo hizo bueno. El artista Falu Carolei. Y nada, yo quería que sea la tapa, ¿viste? Sí. Y al final no, elegimos, nos pusimos de acuerdo con el búho este. Esto después lo subimos imágenes para que entienda la gente que está escuchando. Sí. El logo de Satan Dealers es nuevo y está buenísimo. Sí, bueno. Que es como una paloma mensajera sola, sin cabeza, sí. Agarrando un rayo bueno. como un rayo. Bueno, volvamos a la anécdota. Fuimos a Brasil a tocar a Natal. Natal al norte. Sí, muy lindo, pero no sé lo que es. Todos pescaditos. No lo podíamos creer, el agua caliente. Claro, y yo estaba muy mal dormido. Ajá. Y en el hotel teníamos desayuno y desayunábamos con Ale. Y Ale me dice, ¿por qué no tomamos una birra? Y digo, bueno, buena idea. Tomamos unas birras, cruzamos. Pará, ¿te acordamos la hora del desayuno? Sí, no sé, 11 de la mañana, 10 de la mañana, 11. Cruzamos y en el mar. Perdón, ¿el hotel frente al mar? Frente al mar, uf. Claro. A mí se me ocurrió buena idea que yo tenía que agarrar un pescadito y llevárselo a los chicos que estaban en el. Estaban en medio de la orilla. Ah. Fueron 2 segundos que me olvidé y vino una ola y me tiró. No, pero dice, me caí sobre las piedras. Ah. De costado derecho me hice mierda. Pero me rompí todo, me raspé todo. No me rompí nada. Y nadie la podía creer. La cuestión es que. Anoche era el show y tenía toda una contractura dura, no. La la pierna derecha del golpe que me di, no sabía lo que era. No podía caminar. En la cola, volviendo del aeropuerto, en el aeropuerto sí. acá ya, haciendo la cola de... Sí, de migraciones. Que era como una víbora, ajá. una víbora. Bueno, no, ya no podía ni parar, ni pararme. No, no, era un dolor... Sí. Y no, yo decía, chicos, che, me duele mucho, no puedo, estoy como estaba con un pie. Ajá. Se cagaban de risa. ¿Y después que te hiciste ver algo así? ¿O fue, estábamos en un hotel enfrente del mar, pero no tenían ni una gasa. No, ni nada, no había nada. Real. Y yo dije, bueno, me quedo en el agua, que el agua se el va, agua me va a curar. El agua me va a curar. Es nada, muy bueno. Cualquiera. Los pececitos, no, de una. No, o sea, claro. Llegué acá con una infección. Real, lo que te digo. No, sí, porque ahora que me acordé, llego para ir a curar y no podía caminar. O sea, fui al médico y me dijo, no, bueno, se infectó. No. Me tuve todos unos días. Encima yo, como mi camino, ando por la calle todo el día. Y nada, bueno, tenía que tener las piernas para. La pierna más que nada a la derecha, sí. Todo por la cervecita, decís vos. Y, pero estaba muy mal dormido, principalmente. Claro. Sí, está. Era todo, café, pero... la cosa. Necesitaba café. No, qué café. Bueno, ¿cómo sigue el tema Satan Dealers de acá en adelante? Y bueno, ahora vamos a tocar este sábado en Morón, que es sábado 7. El 14 vamos a tocar en. No, perdón, este fin de sábado. Yo tengo la de este fin de semana. El 7 en Campana, este sábado en Campana. Sí. El 14 en Morón, en Detroit Bar. Y el 28 nos vamos a Mar del Plata. Ah, bien. En Mar del Plata tengo otra anécdota, pero ya no la voy a contar. Pero cuidate de las olas en Mar del Plata. Sí. En Mar del Plata me tuve que cuidar de Adrián. Y el 25 de diciembre en el Salón Porredón. Sí, escuchemos de nuevo el Tentempié. ¿Sí? ¿Tenés ganas o no? Sí, tenés ganas. Sí, gana? Dale, sí, cómo no. Es el track 1, Matías. Y contanos algo del Tentempié en el momento de la grabación o... El Tentempié es el primer tema que compusimos con... Para esta tirada de 12 canciones, que eran... No sé si eran 12 o 14. Al final metimos todos los temas. Uh-huh. Es el primer tema que compusimos de este disco real. Sí. Vamos a escuchar el Tentempié entonces. Caras me dicen El Tento en Pie se está yendo del nuevo disco de Satan Dealers, La Eternidad, en una hora. ¿Se puede conseguir? ¿En los shows se consiguen? En los shows y escribiendo al Facebook, Satan Dealers, siendo oficial. Bien, pónganse en contacto con Satan Dealers. Franco, ¿qué estás escuchando en este momento, musicalmente hablando? ¿Qué fue lo último que te cautivó? Hay una banda que se llama King Tuff, que está buenísima. Descendants es lo que siempre estoy escuchando. Los Ramones, nuevo King Tuff, es como las bandas nuevas que me gustan. Es esa, sí. ¿Ukelele sí o ukelele no? No, ukelele no. Tengo una cruzada contra el ukelele que necesito adeptos. Muy hippie, ¿no? Es insoportable. No, ya ni hippie. No, indie, la palabra es indie. Es indie, sí. Indie chic. ¿De lo bancas a De Grohl? Sí, cómo no, sí. Ahora, si estás cansado de verlo y que aparezca en todos lados, y todo es otro tema, pero ese baterista de Nirvana, a mí Nirvana. Bueno, ¿ves? Eso yo el otro día tenía una conversación y dice: el chabón, lo que pasa para nosotros, no sé qué atenderás vos, Fango. Yo estoy grande. Bueno, estamos ahí. Los dos primeros discos de Foo Fighters son increíbles. Sí, pero para nosotros siempre, vos dijiste, es el baterista de Nirvana. Para mí es el baterista. Para las nuevas generaciones no es el baterista de Nirvana, y hay que tener cuidado con eso. Es un error. Hay que tener cuidado con eso. Porque compran el ¿cómo se llama? El trono ese de guitarras que se hizo cuando se quebró la pata. Compran todo eso, ¿entendés? Sí. Eso es lo que me molesta un poco. Eso es lo que me molesta un poco. Y sí. Pero... nada, todo lo que hace está buenísimo. Los documentales, todos los documentales en los que aparecen, sí, están todos buenos. Sí, es el lado que me caga un poco. Es el no, eso me gusta, pero bueno. Pero sí, ya te canso tanto, ¿viste? Sí, eso. Y además... Y la de Moje, es como... la de Moje. Está enamorado de sí mismo y se le nota. Es como Pearl Jam, ¿viste? También. Odio, muerte. Pero yo lo fui a ver la primera vez y me... Fue muy bueno. Los dos primeros discos me gustan, lo fui a ver cuando fue la primera vez que vino. Sí. Estuvo buenísimo, pero... vine todos los años, ya me tiene podrido, ¿entendés? Sí, y Eddie Vedder, esa carita de bueno que... Pero me tiene cansado. Bien, ¿ves? Claro, está bien, ahí está. Encontraron un punto. Sí, bueno, y o sea, la presentación, ¿qué fue? A ver, hablamos un poco de la presentación, estuvo buenísima, la contamos un poco, pero la prepararon, o sea, ¿para ustedes qué implica? No, o sea, todavía, digamos, es un acto de romanticismo la edición de los CDs ya, sí, casi, ¿verdad? Tener una banda ya es una cosa... También. ¿Cómo lo viven ustedes? O sea, ¿qué es lo que a vos te lleva a... estar dentro de un proyecto que acaba de estar su no sé cuántos discos tiene Satan Dealers allá? Y este es el... son cinco estudios, después hay uno en vivo, y hay un EP y... Digo, ¿qué es lo que te mueve? O sea, imagino lo que me vas a contestar, pero bueno, supongo que para algunos me interesará esto. Digamos, ¿qué es lo que te lleva a seguir haciendo lo que haces? Si más no allá de laburar todo el día, ¿no? Después. ¿Y si no, qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Qué hacer? ¿No podrías hacer otra cosa? No, sí, creo que podría hacer otra cosa, pero... no sé. Es como que desde que tengo 15 años que me gusta tener... tocar en banda, ¿viste? Uh-huh. Porque no es lo mismo que y tener una banda y que tenga canciones propias, porque no es lo mismo tener una banda que cover, no. ¿Viste? Y tiene ese... también cosa de romanticismo de que el grupo es un grupo de amigos. ¿Entendés? Sí, sí. No es que es un grupo de gente que se junta para hacer algo. Es un negocio. Es como tiene que tener el toque, te guste o no te guste, de que es un grupo. Claro. Un grupo como todo grupo. Como la palabra lo implica, con el toque de hermandad que tiene que tener. Sí. Si no, es. No sé, que es lo que yo voy a hacer cuando laburo, ¿viste? Claro. Que es juntarme con gente a laburar. Sí, sí, sí. Y bueno, y esto sí es un laburo también re difícil, pero tiene que tener eso. Y no sé por qué a mí siempre me dio. Siempre quise tener eso, siempre quise participar de eso, de cualquier manera en realidad. O sea, yo siempre toqué, pero tenía unos amigos que tocaban y se iban de gira a Brasil, me acuerdo, el año 2005 fue la primera vez que conocí Brasil, y yo dije, bueno, ¿y qué van a, se van de gira así? ¿Qué, cuántos días? 20 y pico, ¿y qué van a hacer? ¿Recorremos Brasil en camioneta? ¿Y puedo ir? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Claro. No, viste, y nada, bueno, te tenés que pagar todo y bueno, vos sos el que vende las cosas. Bueno, listo, dale. Claro. No importa nada, quería. ¿Qué es eso? Es querer participar y querer estar cerca de gente así como Adrián, como Cristian, como Alejandro y como Vito y bueno, y también como Nio, que era el guitarrista que yo toqué con él y me enseñó un montón, porque es mucho más grande que yo. Sí. Es querer estar cerca de esa gente porque te llama la atención Por los aprendizajes también, ¿no? Por lo que, no, por lo que representan, ¿no? Porque son... Querés estar cerca de gente que hace eso, que escucha música y que le gusta tocar y que quiere tener una banda y que... Sí, la pasión por que le gusta hacer todo lo que está alrededor de la banda, ¿no? Que quisiera repartir volantes, que quisiera a la radio charlar de lo que haces y es dar una... Eso, todo lo que está alrededor de eso. Franco, muchas gracias. No, gracias a usted. Felicitaciones por el disco. ¿Con cuál nos vamos? Y vamos a poner un... No, el que tocas acústica. No, otro. Vamos a sacar Simple Nostalgia que... Simple Nostalgia, el track 9. Dale, bueno, gracias Franco. Nosotros, bueno, nos estaremos viendo por algunas fechas y estamos siempre en contacto. Vamos en campana. En campana este fin de semana. Satan Dinos. Reactor. La tribu.